It's Creative Sonora Sounds. Come on, Lucy, give it all. I know you only want to stay with me, 'cause I will leave. There is no more for you and me. 'Cause I know you only want to stay with me. It's only you. Actualitat musical vestida en la música de gent com Lucy Paradise, aquest AEO que ens acompanyava a Musicòpolis, la capital de la música, tot presentant nous senzills com aquest d'en Charlie, que es diu Break the Rules, des del seu àlbum Sucker. Electric lights blow my mind, but I feel alright. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, if you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break.

Després del seu Chandelier, que va triomfar a tants i tants països, arribant al número de les llistes, aquest és el nou tema de la CIA, que es diu Elastic Heart, des del Thousand Forms of Fear. Seguim a Musicòpolis, la capital de la música, presentant-te els nous temes que ens porten gent com Café Quijano, des de Orígenes, el bolero volumen 3, Te matan los celos. Sin razón dices que estorbas, no me culpes de conquistas inventadas, que no sé nada, sabes que escucho, sabes que escucho, que yo te entiendo, pero no puedo verte más por mi sufriendo. Aquí me tienes para mimarte, no tengo ni una sola pena que contarte. Los celos y no tienes por qué, si a ti solo quiero y a ti siempre querré. Te dañas tú sola y me dañas después, tú sola te engañas y te inventas porqués. Tienes que olvidarte de pensar en cosas raras y dejar de perseguir con las miradas. Te maltratas sin sentido con tus dudas, y mis razones te curan. No te entretengas perdiendo el tiempo, que nada escondo, nada callo, no te miento. No te obsesiones con un invento, no desconfíes de los sueños que te cuento. Te matan los celos y no tienes por qué, si a ti solo quiero y a ti siempre querré. Te dañas tú sola y me dañas después, tú sola te engañas y te inventas por qué. Aquesta és la música de Café Quijano. Et presentem el seu nou senzill des de l'àlbum Orígenes, El Bolero, volum 3. És la cançó Te matan los celos. Seguim a la música en català. Silva Mara, davant de L'enigma del destí, es diu el seu àlbum, i Joc amorós és el títol de la cançó que ara mateix es presenta també a Musicòpolis. Jo et diré, mar lila, lila, que em perdonis si som muda pel teu cant. Que les penyes són creades per mirar-te i ja et diré, mar lila, lila, que si passes tan sovint per ma gorja dos ulls blaus, que tiembla, amar si tú te pones mala, con Dani Magneto y Alberto Estadio. Mami, yo ya me enteré, en la calle me dijeron que eres mala, entonces ¿por qué eres así conmigo? Yo solo quiero comprobar que lo que hablan de ti, que lo que hablan, y es que tu cuerpo y tu porte de diva me tienen loco, a mí me fascinan, tú me dominas, échate pa' acá y no te me pongas esquiva. Manifiéstate, me dijeron que tienes alma de loba. Dime qué tal si los besos te deja robar. Yo te llevo pa' mi recinto, pa' hacerte algo distinto, sacarte ese instinto. Manifiéstate, me dijeron que tienes alma de loba. Dime qué tal si los besos te deja robar. Yo te llevo a mi recinto, pa' hacerte algo distinto, sacarte ese instinto. Manifiéstate y verás qué generoso soy. Si me yo te doy, si no pues me voy. Yo no estoy jugando, no somos niños, me tienes bien, bien loco del tornillo. Vamos a hacer locura, no me pongas pedo. Ahí andan diciendo que hay que tener miedo, pero no se olvide que soy un guerrero, que corrió por lo malo y por lo bueno. Por eso me dicen el gelo. Mami, si te dan, también te lo entierro. Miértate y verás cómo te aprieto bien duro, con la luz prendida y el oscuro. Manifiéstate. Manifiéstate, verás cómo te aprieto un duro, con la luz prendida y el oscuro. Manifiéstate, quiero saber si tú eres mala, si tú eres la pistola, yo te meto las balas. Manifiéstate, me dijeron que tienes alma de loba. Dime qué tal si los besos te deja robar. Yo te llevo pa' mi recinto, pa' hacerte algo distinto, sacarte ese instinto. Manifiéstate, me dijeron que tienes alma de loba. Dime qué tal si los besos te deja robar. Yo te llevo pa' mi recinto, pa' hacerte algo distinto, sacarte ese instinto. Yo sé que estás sola, y sé también que después de par de tragos a usted nadie la controla. Pero algo me dice que siga mi instinto, que tú por mí mandas a tus otros pretendientes pa' la cola. También me enteré que quieres conmigo una noche mala, y yo quiero ver cómo tu cuerpo desnudo se activa. Con esa nalga mi deseo se motiva como bomba radioactiva. Manifiéstate al ritmo de la música, alócate. Tranquila y con tus besos atrápame, que sé que te vuelve loca. Quítate la ropa, no te demores. Mami, yo ya me enteré, en la calle me dijeron que eres mala. Entonces, ¿por qué eres así puro conmigo? Cuento. Yo solo quiero cuánto Nix. Ay, si tú eres mala de verdad. Alberto Tilly, junto a Dani Magnet, la MVP. Esto es un junte para la historia. DJ Socacán, DJ Lelo. Mami, por ahí dicen que tú, que si qué, que si esto, que si lo otro. Hombre, no. Aquí lo somos nosotros. Solo déjate llevar, mami. ¿Ok? Alberto Style. Oíste, Digital Records, Gol y PR para el mundo. La companyia de Dani amb Magneto, amb Alberto Stiley, i aquest Manifiéstate de l'àlbum del mateix nom també és una de les novetats que us presentàvem mitjançant el nostre programa del dia d'avui. Seguim amb les cançons que ens arriben en format de nous senzills, com per exemple aquest tema de la banda sonora original de la pel·lícula Unbroken, son Coldplay amb Miracles. Thank you. From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Blossom and die, send your storm and your lightning to strike me between the eyes. Stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die, send you stars. Between the eyes.